abrazar a esta llama pura como liana. Te estalla en el alma la raíz humana. Esta es la radio Bemba super especial. Arrebatado te pusieron a bailar. Y es así, esta vida que me tocó vivir a mí. Cantar contra un sistema que no quiere esclavizar al fin. Y esto es así, no vamos a resistir. Ven aquí, es así el camino que me tocó transitar a mí. Cantar en una toma cultural y resistir. Y es para mí. Mamre, mamre, mamre, mamre, más fuego. Mamre, mamre, mamre, mamre, mamre, más energía.